Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Le damos esta cariñosa bienvenida. Es grato saludarle cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Y aquí en el libro de Jeremías, capítulo 28, que ya estamos analizando, hay algunos textos que nos dicen bastante claro cómo es esto de la profecía, si tú le crees o no le crees a alguien. Voy a leer aquí el versículo 9, puntualmente, para que sigamos conversando. Dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocida como el profeta que Jehová en verdad envió. Esto está hablando Jeremías en este contexto de esta discusión, de que Jeremías dice: no va a venir paz, tienen que ir y aceptar el yugo. Y el otro dice: no, de aquí a 2 años Dios va incluso a traer todo lo que se llevó Nabucodonosor, ¿te acuerdas? Qué agradable escuchar y, eso, ¿eh? Y tendremos ellos paz y seguridad, y no habrá ese yugo que Jeremías dice. ¿A quién creerle? Muy bien, Jeremías dice, muy bien. Esto es muy importante hacer hincapié en este sentido. Jeremías no fue el hombre que fue al choque con él, no fue a discusiones, sino que él presentó sus argumentos en tranquilidad y en paz, pero siguió hablando el mensaje que Dios le había dicho. Y en ese contexto dice: cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido si efectivamente el profeta fue de Jehová y que Jehová lo envió en realidad. Y uno dice: ¿cuándo se va a cumplir? Pero fíjate, el mensaje fue claro y directo. Ahí en Jeremías 28, del 15 en adelante, dice, en una parte dice: Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Se cumplió la palabra. Ahí la gente tenía... esto era lo que había dicho el profeta. Entonces, ellos tenían razones de sobra para creer al profeta lo que decía. Y sin embargo, les costaba tanto. Fíjate que en los ejemplos de Cristo uno encuentra un relato que sorprende a veces. Dice que Cristo va pasando por un lugar y encuentra una higuera, pero al mirarla desde lejos, ¿no es cierto?, la vio, una higuera con muchas hojas, muy hermosa, pero cuando se acercó a ella no tenía frutos. ¿Y qué pasó? Jesús la maldijo, parece extraño esto. Sí. Y al otro día, ¿qué es lo que pasó? Al otro día, efectivamente, estaba seca, seca, seca. Eso trajo como una enseñanza que quedó en la mente, en la retina, ¿no es cierto?, en el pensamiento de las personas. Se cumplió lo que Jesús dijo. ¿Qué estaba enseñando Jesús con eso? No estaba enseñando que hay que maldecir los árboles para secarlos, sino estaba enseñando que un pueblo que no daba frutos, que iba por un camino equivocado, un día iba a ser igual que esa higuera. No se puede vivir de apariencia. No se puede. La higuera, cuando tiene hojas, también tiene frutos. Pero en este caso, la higuera solamente tenía hojas. O sea, aparentaba algo que no tenía. Así el pueblo estaba aconteciendo con él también igual. Y eso fue lo que el Señor quiso decirles. Ahora fíjate, cuando el Señor ordena a Jeremías que use este yugo, el profeta Ananías dice que quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Entonces, o sea, tratando, así ha dicho Jehová, claro, y, en fin, tratando de decir de que no era efectivo lo que Jeremías estaba diciendo. Pero mira, aquí vuelvo otra vez a estos detalles que aparecen en la Biblia, porque mira, voy a leer el texto para que veamos cómo se está llevando adelante la escena. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, note, y después, correcto, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Fíjate, ¿por qué no vino antes? O sea, después que el hombre quiso reafirmar su idea, Dios le envía palabras a Jeremías y le dice: ve y habla a Ananías diciendo. Y aquí viene lo lapidario de las palabras de Jehová. Pero ¿sabes una cosa que llama la atención? El profeta no se queda discutiendo con, claro, Ananías. Dice, cuando Él dice, así ha dicho, Ananías dice, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y dice, y siguió Jeremías su camino. Claro, siguió Jeremías. Él no se puso a discutir. Él hablaba lo que el Señor le mandaba. Y aquí vemos un profeta realmente consagrado. Él no hablaba por sí mismo. Él no tenía nada que decir por sí mismo. Siempre decía lo que el Señor quería que dijera. Y después vino palabra de Jehová, como tú lo leíste. Y ahí es donde él profetiza esto. Y vemos que la respuesta de Jeremías no fue un mensaje de venganza. Tú hiciste esto, ahora tienes que... se te va a hacer esto otro. No, era una advertencia. Lo que él había hecho traía consecuencias también, y consecuencias graves. ¿Por qué tuvo que morir Ananías? Lo que había hecho era muy grave, pero muy grave. ¿Por qué? Porque había desviado del camino a personas. Eran personas que podían haberse salvado. Ahora, el mensaje se pone muy crudo después de esto, porque Jeremías, como tú dices, tranquilamente no discutió, pero Dios le dice, mira, ahora anda, háblale y dile lo siguiente: yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. ¿Qué más dice el 14? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira este pueblo. Este es un mensaje que Dios le entregó a Jeremías. No es un mensaje que a Jeremías, como oposición a la voz de Ananías, lo dijo, sino que Dios le dijo, anda y dile esto. Eso es importante, porque a veces con nuestros argumentos queremos ir en contra de lo que se dice, y no usamos la palabra de Dios para contrarrestar una mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. ¿Quién era el verdadero profeta? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió la palabra de Jeremías, porque era palabra de Dios. Bueno, tenemos que reconocer que en un sentido lo que Dios le decía era que por su obstinación y por rehusar obedecer, solo estaban haciendo que las cosas fuesen peores. Ahora, imagínate, en algún momento a lo mejor pensaron que por quebrar el yugo de madera, la cosa iba a cambiar. Pero vemos que no es así. Y por otro lado, es muy complicado quebrar... Bueno, no es tan complicado quebrar un yugo de madera, pero quebrar un yugo de hierro... Bueno, la palabra de Dios se cumplió y se va a cumplir también hoy día. Por eso es bueno estudiar las profecías, porque nos dan la advertencia, lo que va a suceder y las decisiones que tenemos que tomar. Amables oyentes, vamos a quedar hasta aquí. Que el Señor los bendiga. Mañana seguimos conversando. Bendiciones. ¿Quién no ha aprendido por el camino difícil que a veces la obstinación hace que las cosas sean peores? Cuando tratamos con el Señor, ¿por qué siempre es mejor someterse y rendirnos de inmediato que seguir peleando y hacer que las cosas sean más difíciles? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.